Soy hijo del ingeniero, eso lo llevo en la sangre. Tenemos los mismos gustos, las damas y los caballos. Una escuadra en mi cintura para prevenir un susto. Mis hijos fueron varones, trae la casta de un buen roble y un rancho de Mamonica. Vaca, pava, Dirahuato y toditos esos ranchos muy seguido los visita. Tiempos buenos, tiempos malos, hubo quienes se quedaron y otros que se adelantaron, recordando compañeros que vivencias compartieron y que al gringo lo quisieron. Apellidos que se unieron, los payan también los caro y no faltan los quinteros. Dicen que los tiempos vuelven, los hijos están presentes, traen respaldo de los jefes. Pero que esté bien helado, con mis primos y mi hermano y con la banda tocando en un ranchito lejano. Claro que nos damos lujos y nos damos de los caros, porque también trabajamos. Cosas que nos inculcaron en trabajos familiares, y mi papá muy bien lo sabe. Que nos alcance quien quiera, ya nos vamos pa' la sierra a visitar nuestra tierra. Y una comida casera, frijoles con asadera o cerveza en la hielera. Afinando puntería allá por la serranía con mi super consentida. Visitando las capillas de los hombres que pusieron muy en alto la familia. Soy hijo del ingeniero, eso lo llevo en la sangre. Tenemos los mismos gustos, las amas y los caballos. Una escuadra en mi cintura para prevenir un susto. Mis hijos fueron varones, trae la casta de un buen roble de rancho de Mamonica. Vaca, pava, Dirahuato y toditos esos ranchos muy seguido los visita.